ser bueno en la vida si solo a los pobres nos toca sufrir? Mendigándole siempre a los ricos botas de un salario pa' poder vivir. Son los ricos que humillan a los pobres con su dinero y su posición. Los explotan a diario el trabajo y se hacen más ricos con nuestro sudor. Las injusticias que he visto en la vida, por más que las pienso, no logro entender. ¿Por qué causa no somos iguales? Si estamos formados por un mismo ser. Y no tiene dinero, a nadie le importa si sufre un dolor. Y se olvida que somos humanos, que somos hermanos por nuestro Señor. El que tiene bastantes millones piensa que todo lo puede tener, pero tiene falsas ilusiones, vencer a la muerte jamás va a poder. Las injusticias que he visto en la vida, por más que las pienso, no logro entender. ¿Por qué causa no somos iguales? Si estamos formados por un mismo ser.